es el ingeniero Roberto Kremerman, a quien vamos a estar recibiendo por aquí con Hernán Salinas. Buen día, Kremerman. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Contentos de recibirte. Y buen día, Hernán Salinas. Buen día, Ángeles. Buen día para todos. Buen día al ingeniero Kremerman también. Buenos días, ¿qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Bien, ingeniero, bueno, por supuesto que se impone desde la realidad ir evaluando casi que día a día, semana a semana. Bueno, venimos de un Día Internacional de los Trabajadores y bueno, la situación precisamente de los trabajadores cuando amanecemos y cuando arrancamos esta primera semana de mayo, por ejemplo, con la noticia de que el Instituto de Economía de la UDELAR concluyó que en abril unas 100.000 personas cayeron por debajo de la línea de pobreza y por supuesto esto está vinculado al trabajo en una realidad que ya venía complicada previo a la asunción de esta nueva administración, ¿verdad? Cabe recordar eso, ingeniero. Sí, así es. Venía muy complicada y dentro de una economía también complicada y dentro de un proceso más de largo plazo, ¿verdad? Dentro de un proceso estructural que después podemos conversar un poco. Que nunca llegó realmente a sacar tanta gente de la pobreza, pero fundamentalmente más importante que fue precarizando el trabajo de la sociedad, ¿no? Fue empeorando la calidad de las relaciones laborales dentro de la sociedad. Bueno, y este tema del coronavirus ha sido un golpe. No es el causante, pero bueno, como se ha aclarado, pero es el detonador. Igual hubiera sido grande en cualquier relaciones, pero vemos sistema de relaciones. Pero vemos claramente que lo que podemos esperar, que viene desde atrás y que va hacia adelante, es una continuidad de este capitalismo cada vez más salvaje, más desigual, de la mano de una globalización dirigida por grandes empresas, y que se transmiten, como decía, en la pérdida de calidad de las relaciones laborales, ¿verdad? Sin ninguna duda que el punto que tenemos que buscar inicial, y no, del cual no vamos a hablar mucho, pero es el punto de referencia, es de la salida de la Segunda Guerra Mundial, de ese crecimiento que se dio en la posguerra como recuperación después de la guerra, de la caída de la rentabilidad de las grandes empresas finalizado ese periodo llamado de oro, de los acuerdos de Bretton Woods, del capitalismo occidental, y a partir de ahí de la reinstauración conservadora en el sentido, no ideológico, sino ya en el sentido neto de una clase social, la clase dominante, tratar de sacar o recuperar sus ganancias a partir de la clase dominada, los trabajadores, ¿verdad? Y en ese sentido, claramente, y a partir de los 80, con los gobiernos de Reagan y Thatcher, el deterioro del estado de bienestar en algunos países, que en Latinoamérica nunca fue fuerte, pero de todas formas también lo ha tenido y se ha deteriorado en algunos, muchos de sus países, pero más bien en Europa y demás, y el deterioro sí en casi todo el mundo de la calidad de la relación laboral, ¿verdad? Las tercerizaciones, las privatizaciones, el empleo del subcontrato, que permitió armar esas cadenas de valor, pero a su vez ha llevado indudablemente a una situación de altísima flexibilidad. Esa es la palabra clave utilizada en los años 90 en Uruguay, pero también en otros países, la flexibilidad laboral. La flexibilidad laboral entendida como necesidad del empresario, por un lado, ese es el argumento principal para atender un mundo que cambió entre los 70 y los 80, como mencionaba antes, después de la caída de ese ciclo de oro del capitalismo, así llamado por los economistas capitalistas, básicamente. Después de ese periodo, entonces, lo que tenemos es la flexibilización laboral como fuerte. Y acá se arranca en otro gobierno del Partido Nacional, fuertemente, ¿verdad? En el gobierno del doctor Lacalle, pero se sigue luego a través del Partido Colorado y se sigue luego a través de los periodos del Frente Amplio. Porque, bueno, tenemos cada vez más subcontratación, tenemos cada vez más tercerización, incluso lo que era antes en el sector privado, en el sector público. Y como usted bien decía, para empezar un poco la ubicación del tema, nos encontramos previo al coronavirus ya con una situación en donde ya se venía comentando, no producto de la crisis económica, sino producto de estos desarrollos a largo plazo, de este armado del sistema de producción mundial que mencionaba antes, que necesitaba, entre comillas, para recuperar ganancias, siempre el tema de la ganancia en el capitalismo, de la llamada flexibilidad laboral, cuyo argumento estaba por el lado de un mundo muy cambiante, que antes había una demanda en donde los sistemas productivos de bienes o de servicios no daban abasto para esa demanda, entonces podían producir largas producciones sin que tuvieran que atender demasiado los gustos de los consumidores. Bueno, eso pasa luego al argumento de que lo principal pasa a ser el consumidor y por lo tanto, o el cliente más directamente, las mil variantes en cuanto a cambios en los volúmenes de producción, cambios en los sistemas de producción. Aparece ahí el sistema Toyota de producción, que suplanta un sistema también muy explotador como era el fordismo. Y no me quiero extender demasiado más porque la pregunta viene ya hacia presente, pero lo termino diciendo, bueno, el tema de la flexibilidad laboral con ese argumento tiene en verdad un trasfondo mucho más fuerte. Con ese argumento lo que tiene es la destrucción de muchos beneficios del estado de bienestar en el mundo desarrollado, la derrota de grandes sindicatos, como recordamos las famosas huelgas mineras de Inglaterra o las huelgas en la época de Reagan, pero que luego se continuaron después porque la flexibilidad laboral significó indudablemente la posibilidad de contratar con contratos inestables para la gente, brutalmente arbitrarios en la medida que los desprende de su sindicato principal y hace que dependa a su vez de dueños de empresas subcontratadas, o el monotributo, el caso máximo en donde se pierden beneficios laborales y se lo transforma, entre comillas, en pequeño empresario, ¿verdad? Todos esos factores entonces llegaron a que en el mundo básicamente occidental, la composición de las cadenas de valor, eso sí en todo el mundo global, no solo occidental, la cadena de producción, y bueno, nos sitúa con Uruguay previo a esta crisis sanitaria con cifras altísimas en cuanto a la tercerización del Estado, ¿verdad? En cuanto a, estamos hablando de cientos de miles, en cuanto a la subcontratación en las empresas, en cuanto a la informalidad, que bueno, se decreció en alguna parte, pero siguió siendo enormemente alta, y que si uno suma entonces tercerización, informalidad y subcontratación, vemos que los contratos de calidad, los contratos de relaciones largas, son relativamente bajos, y aún así, además, un alto porcentaje de ellos son de muy bajos sueldos. Sabíamos antes de esta crisis que 400.000 uruguayos ganaban menos de $60, en ese momento era un dólar de 30 y poco de pesos, ¿verdad? Sí. No de 40 y pico de pesos, así que bueno, la cifra todavía en dólares era menor. Pero de todas maneras, está sumando prácticamente entre un tercio y hasta más de un tercio de la fuerza laboral uruguaya en situación de precariedad. La famosa no, nombrada por los técnicos del socialismo y demás, pauperización de la clase obrera, ¿verdad? Y en ese sentido entonces es que tenemos que plantearnos el tema del trabajo de aquí en adelante. Esto es hacia peor, digamos, porque sí, claro, en ese proceso de recuperación de la ganancia, en definitiva, en base a una mayor explotación de los obreros y del tercer mundo, ¿no?, y del mundo en desarrollo, consustancialmente con la ganancia mayor de las grandes empresas, que a su vez han manejado la ciencia y tecnología en su favor para poder en las grandes corporaciones mundiales constituirse ellas mismas, las tecnológicas, hoy en los líderes mundiales. Hasta hace algunos años atrás eran empresas industriales, después financieras y ahora tecnológicas. Bueno, se nos presenta entonces la situación de un coronavirus que en todo el mundo provoca, lógicamente, a corto plazo, una caída del empleo. Así que partimos de una mala situación y de una situación que se empeora. Partimos de una mala política económica de muchas décadas, basada en situarnos dentro de una estructura de país muy primaria, como sabemos, de inserto en la cola del mundo a través de productos de la tierra y con fuerte consecuencias ambientales negativas, pero adicionalmente a eso, como parte de ese mismo paquete, que considera las inversiones extranjeras de todo tipo, las buenas, las malas y las medianas, las considera absolutamente como beneficiosas, contradiciendo lo que ha sido todo el estudio y la historia de la de los sectores uruguayos que más trataron de adelantar a lo largo de nuestra historia, como la necesidad de un desarrollo nacional, ¿verdad? En definitiva, entonces nos encontramos de que una pandemia que por sí solo hubiera causado problemas serios se encuentra sobre un terreno ya muy malo, y eso es lo que decía anterior. Y ahí es el punto por el cual enganchaba hacia atrás para poder terminar la respuesta. El punto principal, que es este cambio en la relación de fuerzas entre las distintas clases sociales por la ganancia, que es el sistema destructivo actual del capitalismo, lo ha sido siempre la ganancia como único elemento de referencia, ¿verdad? Con lo cual, digamos, el capitalismo destruye aquello mismo que sobre lo cual se basa, que es la naturaleza como fuente de riqueza y el trabajador. Bueno, en este caso nosotros tenemos un tema agregado, que hay discusiones, pero creo que es bastante claro que el tema agregado proviene también de la esfera ambiental por sucesivo utilización en forma funcional de la naturaleza, en este caso la ruptura de hábitat de diferentes especies. Pero dejando un momentito ese tema, volvemos al Uruguay y decimos, sí, todos los actores, derecha, izquierda, están previendo, y es cierto, y las cifras, la OIT también lo marca a nivel mundial, pero a nivel nacional, un aumento muy grande de la desocupación, de la pérdida de trabajos y demás. Inserto en ese ya sistema negativo, lo que uno cabe esperar también, que hay una caída de rentabilidad de algunos sectores, mientras que otras empresas mantienen una rentabilidad similar a la anterior, y otras una rentabilidad mucho más alta, en particular, como se sabe, muchas de las empresas, corporaciones transnacionales. Pero entonces lo que cabe esperar es qué va a hacer ese grupo de empresas para recuperar esa rentabilidad, y qué es lo que va a hacer la clase trabajadora, tanto para defender lo que es su necesidad de vida, como para atacar este sistema que, en definitiva, la defensa o la recuperación de rentabilidad de las grandes empresas va a estar basada en más flexibilidad laboral y va a estar basada en menores salarios. Entonces, el problema es doble. El problema que se presenta y para el cual hay que ser consciente es, hay consecuencias de la pandemia y hay consecuencias además que van a ser importantes y ya se está viendo además en algunos aspectos políticos, en cuanto a rentabilidad de algunas empresas y por ende el ataque sobre las condiciones laborales y demás, que ya se venía dando hace 30 años, ¿verdad? Ingeniero, podemos repasar, porque justo hoy algunos artículos de prensa sobre la situación de la industria y los datos que ya venía arrojando desde antes del inicio de este gobierno, pero ¿cómo se combina esa realidad en nuestro país, la tan pregonada necesidad de grandes inversiones, con ese dato que cada tanto surge y que a veces no lo vemos en los análisis cotidianos, de que la economía uruguaya en un muy alto porcentaje, no sé, más del 80% se maneja o se genera a través de pequeñas y medianas empresas? Sí, está claro que el incentivo de inversiones ha sido una política continuada, marcada quizás fuertemente por la ley de promoción de inversiones de 1997, gobierno del doctor Sanguinetti, y luego perfeccionada a través de sucesivos decretos instrumentales dentro del marco de la ley, pero a su vez yendo incluso a facilitar enormemente los temas referidos a promover inversiones necesarias y no necesarias. Y este es uno de los puntos importantes, porque está en el mercado, bueno, en algún momento uno pensaba que esa promoción de inversiones, también el tema zona franca, es otra forma de promover inversiones, estaba siendo débil porque no existía un plan industrial, no existía un plan productivo en general, no solo industrial, de servicios, y eso que nos llevara desde ese punto de vista a una estructura económica más rica, a una estructura económica menos dependiente justamente de los centros internacionales, de las demandas internacionales y de la tecnología internacional. Entonces, en ese sentido, lo que usted mencionaba, la promoción de inversiones, uno podía pensar de que esa promoción indiscriminada, que significa en definitiva que hoy la estamos pagando, pues son beneficios impositivos que no se cobraron y beneficios impositivos que se reducen de impuesto a la renta, del IVA o impuesto al patrimonio durante varios años, no solo en el momento de la inversión. Quiere decir que todavía hoy se están pagando muchos de esos beneficios que se dieron. Y digo que se dieron porque si hoy estuvieran viniendo capitales a invertir, o vino últimamente UPM, pero después no hubo mucho más, se estarían dando esos beneficios. Y entonces claramente el papel de no propiciar un desarrollo nacional era una visión de la debilidad de un sistema de promoción de inversiones excesivo. Esa es una visión que, madurándola, realmente no es exacta. Creo que, en definitiva, esto existe, se podía y se puede trabajar sobre un plan de desarrollo nacional, un plan que dé trabajo de calidad, que por lo tanto no lleva a esta exposición que tenemos con esta cantidad de gente en el seguro de paro, otra cantidad de gente que no puede acceder, una enorme cantidad de gente que no llega que hay que darle prácticamente limosna, como algunos de los valores que se están dando. Sí. En todo ese sentido, la inversión extranjera vino y se le otorgaron enormes beneficios. Y no fue un tema nacional, fue un tema desarrollado de los organismos multinacionales, porque esto se vio en muchísimos de los países, y el tema nacional simplemente, como es bien sabido, la clase dirigente en el país siempre se ha plegado a lo que son a las alianzas con el capital multinacional, que es lo que se ve en muchas de las empresas que han llegado. Y entonces, a partir de ahí, en verdad, no es que no hubiera un plan industrial, claramente lo que había era un plan industrial implícito, o un plan productivo, un plan agrícola implícito, de insertarse en el país a través de esas inversiones, a insertar el país en el mundo. Y cuando uno inserta a través de esas inversiones en el mundo, que inversiones que vienen a buscar en un gran porcentaje el agua uruguaya o las materias primas uruguayas, en otro porcentaje menor el mercado, pero también existe, como sabemos que las grandes cadenas de supermercados son extranjeras hoy en su casi totalidad. Entonces, esta promoción de la inversión nacional, que antes tenía términos de exportación de capital, que estuvo muy opuesto, yo recuerdo discursos de los renovadores y los fundadores de la universidad, Eduardo Acevedo, o más cercano de Mayolo, por ejemplo, acerca de lo negativo que termina siendo para el desarrollo nacional buena parte de esas inversiones. No todo, porque el mundo es ancho y ajeno. Como decía, nosotros tenemos 3,5 millones en un mundo grande, pero sí buena parte de esas inversiones, bueno, también forman su impronta sobre la pequeña y mediana empresa, que termina siendo totalmente dependiente en su faz productiva de lo que las grandes empresas le dejen hacer o les convengan hacer en ese sentido. Hay claro, toda la masa, le interrumpo me refiero en este sentido, volcadas al mercado interno o volcadas a servir, digamos, como valga la palabra, empresas de servicios a empresas productivas, agrícolas o industriales o agroindustriales o manufactureras. Y lo que tenemos muy claramente es que el capitalismo tiende a darle el poder o tiende a darle poder a las empresas grandes. Y en ese sentido las empresas pequeñas y medianas, y las pequeñas más importantemente, terminan siendo dependientes a largo plazo de lo que pasa con toda esta estructura económica. Entonces, el punto central aquí es, en lo puntual está muy claro y podemos hablar eso porque es muy importante, la gente quiere saber lo que va a pasar ahora, ¿no? Pero, y en lo general, le diría, no percibimos un real interés, en definitiva, por más instrumentos que se han sacado en los gobiernos anteriores o en las propuestas de este gobierno, en las empresas pequeñas o medianas, sí. O más bien en las pequeñas y más pequeñas. Y no percibimos ese interés porque la mentalidad está volcada hacia la atracción de grandes inversiones y que esas inversiones derramen, como dicen el término sí. De atracción de inglés, spillover, sobre las otras empresas. Y es cierto que algunas de esas otras empresas van a tener trabajo a partir de las grandes inversiones. Pero lo que el país está perdiendo en ese sentido, aparte de soberanía, por la presa, el peso que tienen, aparte de desarrollo tecnológico, porque condicionan totalmente hacia dónde hay que investigar y si es que hay que investigar, o incluso no investigar, tenemos en este momento 0.34, sale a la luz, una de las cosas que sale a la luz con esta pandemia, estamos de nuevo, 0.34% del Producto Bruto Interno dedicado a la investigación, nada más. Nada más, la décima parte de un país que quiere desarrollarse y por debajo del promedio de América Latina, incluso de los países que menos invierten en América Latina. Entonces, en ese sentido, la pregunta, la apuesta a las grandes inversiones y además, no solo a grandes sino indiscriminadas, lo que empezó teniendo un direccionamiento industrial se dirigió a financiar otro montón de emprendimientos en áreas que fundamentalmente no eran necesarias, y además de fondo, dejando ya la visión un poco más aquella de primera, de que decir, bueno, al no haber un plan de desarrollo, en verdad no tenemos un plan de inversiones correcto, bueno, en verdad ni siquiera eso, porque hay un plan de desarrollo implícito, es insertarse en las cadenas de producción mundial. Y entonces ahí la pequeña y mediana empresa tiene solo su razón de ser desde esa visión global, en cuanto ayuden y coayuden a las empresas grandes. Y lo que se ha visto entonces es una serie de instrumentos a lo largo de los años, muchos creados aquí, otros creados desde como decía, organismos internacionales, atendiendo a que la población vota y vota de determinadas maneras y que por lo tanto de alguna forma hay que contemplar la subsistencia de la reproducción del régimen por el sistema democrático. Entonces, por allí lo que tenemos son apoyos, y apoyos que en verdad no van a lo sustancial. El destino de las pequeñas empresas dentro del sistema es un destino absolutamente negativo. Son los segundos que van a sufrir las crisis, primero son los trabajadores. Y eso lo debe entender quizás la pequeña empresa, que en ese sentido el hecho de que lo que se está sufriendo es sí un impacto del coronavirus, que se hubiera sufrido igual, sin duda, no se puede negar lo grande de la pandemia, pero que repercute enormemente en los trabajadores y en las pequeñas empresas, porque así es el sistema económico que se ha desarrollado a lo largo de varios periodos de gobierno y de antes, y los intentos de cambiarlo, que los hubo, se podrá discutir en mayor o menor grado si eran, obviamente, y es muy discutible, si eran intentos no solo factibles, si eran de mayor o menor profundidad de reforma. Bueno, esos no fracasaron frente a la presión de quienes tratan de conservar en el mundo básicamente el manejo del sistema global, en discusión entre ellos, como se da entre las grandes potencias, sin ninguna duda, pero en definitiva el manejo global frente a las clases trabajadoras que son las creadoras de riqueza en el agro, en las industrias, y frente, bueno, a las pequeñas empresas que tienen, digamos, un rol, como decíamos, doble, atienden el mercado interno, pero ese mercado interno, a la medida que cae el salario real, aumenta la desocupación, va a ser un mercado interno disminuido, va a tener serios problemas, y por otro lado, atienden fundamentalmente en una manera que el capitalismo siempre tiene creatividad en ese sentido para reinventarse, que como decía antes, de los años 80 en adelante, subdivide los trabajos entre distintos países y subdivide las empresas entre las distintas empresas, crea pequeñas empresas para que den asistencia a las grandes y reservándose las grandes la dirección estratégica, la ciencia y la tecnología. Entonces, en definitiva, si me fui un poquito largo y espero que no entreverá, está claro que muchos de los anuncios de periodos pasados y muchos de los anuncios que estamos viendo ahora son apenas una aspirina para una enfermedad muy grande, en función para las medianas y fundamentalmente las pequeñas y las microempresas, y también para los trabajadores. Uruguay está dentro de los países que menos ha invertido hasta el momento en medidas para respaldar lo que es el trabajo de la gente. Y este es un punto clave. Este es el punto clave de desarrollar un mercado interno en forma más importante. Aparte de que hay un tema de que hay un enorme sufrimiento y se va a agrandar, bueno, decía antes, todos los actores, el ministro de Trabajo ayer lo mencionaba, también predicen desocupaciones, SINVE creo que era, predicen desocupaciones del 15, del 20%, y no toman en cuenta además la informalidad y demás, y otros factores, o si la toman en cuenta, me refiero a los comunicados de prensa, seguramente. Estamos hablando entonces de la necesidad imperiosa de una obligación básicamente de mantener el nivel salarial y mantener el cobro de los salarios por parte de los trabajadores para mantener un mercado interno que en las épocas de crisis es fuente de apoyo. Pero no se da. ¿Por qué no se da? Porque tenemos, como usted decía, una enorme cantidad de empresas que han invertido para la exportación y ese va a seguir siendo el criterio prioritario y lo era desde el tiempo de la colonia cuando ha subsistido toda una estructura agraria que ha permanecido con variantes, obviamente, pero que evidentemente su principal interés está en la exportación y en disminuir costos hacia el interior, ¿verdad? Bien. Un panorama preocupante, ingeniero Kramerman, que habrá que seguir conversando y pensando sobre las propuestas que deben plantearse, que deben exigirse para mirar hacia otro horizonte que el que usted venía analizando se nos plantea hacia adelante. Le queremos agradecer estos minutos, como siempre, y seguimos conversando. Cómo no, sin duda que lo que usted decía sobre el final es así. Hay que tomar medidas de corto plazo para respaldar a la gente y al funcionamiento, además, de determinados sectores. Y hay que pensar a nivel de los trabajadores en medidas transformadoras, porque cualquier crisis que se genere, económica, sanitaria, y eso la va terminando de pagar los trabajadores con un sistema como el que se ha desarrollado, ¿verdad? Ingeniero Roberto Kramerman, gracias por estos minutos con la 36. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo, gracias.